En ceremonia solemne presidida por las principales autoridades locales del partido y el gobierno, tomaron posesión de sus cargos los 17 integrantes del Consejo Electoral Municipal de Vertientes. Como presidente de ese órgano electoral, Egles Noel Mugarra Ibáñez leyó el juramento en el que patentizan la voluntad de ser fieles veladores de la democracia que impera en los procesos electivos que se realizan en este territorio ubicado al centro sur de la provincia de Camagüey. Arianna Redondo Aldana y Víctor Rafael Pérez Capote asumen respectivamente las responsabilidades de vicepresidenta y secretario del Consejo Electoral Municipal, que conforman además 14 vocales. En su condición de presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Raquel Arcastaño expresó la certeza colectiva de que los compañeros designados para enrumbar los procesos eleccionarios en el territorio cumplirán con apego a la legalidad revolucionaria. Hacemos gala hoy más que nunca de que este será nuestro camino definitivo de mantener nuestras conquistas. Los felicitamos a todos y confiamos en que ustedes seguirán haciendo revolución. La nueva Constitución de la República de Cuba garantiza jurídicamente los procesos de elecciones a los distintos niveles y en la ley electoral se regula la elección o designación de los integrantes de los órganos electorales, su constitución, atribuciones y funcionamiento. Con la ley electoral y la instauración del Consejo se crean las condiciones para que en las sesiones del Parlamento en octubre próximo se elijan los cargos fundamentales del Estado y con posterioridad designar a los integrantes del Consejo de Ministros. Con asistencia de Yoandris Marrero Esteves, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.